Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 3 de marzo. La Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa los contenidos de la programación diseñada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Bajo el lema Ubrique por la Igualdad, la programación incluye talleres, cursos y actividades culturales, así como una campaña directa a pie de calle con el objetivo de hacer llegar a toda la ciudadanía el trabajo que se está llevando a cabo en defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación del sexismo. La programación ha sido hecha pública por la delegada Remedios González junto al portavoz de la empresa Diferenciados, Juan Manuel Delgado. Para su diseño se ha contado además con las aportaciones de la Asociación Cultural de Mujeres Preformación 94 y Mujeres Vecinales. La campaña no solamente se va a plasmar a través de los dísticos y a través de la cartelería que irá apareciendo por las calles y que será un recordatorio para todas las personas viandantes, sino que además el propio Facebook del ayuntamiento tendrá un banner, porque también es un compromiso. Yo siempre digo, bueno, cuando un ayuntamiento realmente tiene un compromiso por algo, debe de dar la cara, por así decirlo, ¿no? Pues si por el 25 de noviembre estaban ahí y estaban saliendo, ¿no?, y dando la cara, ¿por qué no en el 8 de marzo también? La propia página del ayuntamiento, aparecerán fotos de la participación. Yo creo que era importante visibilizar tantas y tantas cosas, ¿no? Yo he tenido la suerte y el privilegio de hacer estos proyectos y actividades muy con las mujeres de aquí o con adolescentes de aquí, y muchas veces las cosas que no se cuentan parece que no existen, y si han existido y se han hecho muchas cosas, ¿no? Entonces las cosas hay que mostrarlas. Por lo tanto, la página del ayuntamiento aparecerá esa complicidad de mujeres y también de algunos hombres ubriqueños que se han acercado y que tan buena acogida han dado siempre a las actividades propuestas por esta delegación, ¿no? El jueves día 5 de marzo, habrá una entrega de merchandising de unas bolsas plegables a la población. ¿Por qué se ha elegido esas bolsas? Bueno, por una parte porque es algo muy llevadero, porque son sostenibles, porque son de reutilización. Y luego nos van a servir de sensibilización y además las chicas que van a salir, las monitoras que van a salir a pie de calle para entregarlas, van a hacer una labor también de divulgación del porqué el 8 de marzo y de información a la ciudadanía. ¿Y por qué ese merchandising y no otro? Pues porque precisamente las bolsas las vamos a utilizar también en modo de corresponsabilidad. Es decir, no van a ser bolsas para entregarse a mujeres, ¿eh? Bolsas que se entregan a mujeres y hombres, que los hombres también entiendan y entendamos por una vez que también esto es cosa nuestra, ¿no? Seguimos el 5 de marzo, como decía Juanma, a las 11 de la mañana con el reparto de merchandising dentro del núcleo más céntrico de la población. Y hacíamos referencia también a las bolsas, una buena idea que me pareció, porque ya no se quedan solamente en un día o en un mes. Los vamos a utilizar durante todo el año y cada vez que un ciudadano o una ciudadana de Ubrique saque esa bolsa para ir al mercado o para llevar a los niños los cambios extraescolares, etcétera, nos vamos a acordar de que existe este día que tenemos que seguir conmemorando, por desgracia, al igual que el 25 de noviembre, porque todavía no se ha conseguido, seamos realistas, esa igualdad real que siempre reivindicamos. Vamos a seguir del 9 al 13 de marzo con el desarrollo de un curso de habilidades personales y sociales desde la perspectiva de género que va a estar impartido por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. El día 10 de marzo a las 11 de la mañana, con la compañía de las asociaciones de mujeres del municipio y de todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, vamos a hacer el reparto de claveles por distintos puntos estratégicos de nuestra población. El día 12 y 13 de marzo vamos a desarrollar el taller Creatividad para el Autoempleo, que organiza la Diputación Provincial de Cádiz. El 13 de marzo, a las 8:30, se va a representar una obra teatral, Una boda es un coñazo, a cargo del grupo de teatro ubriqueño 1+1. Comedia con un texto original de Raimundo Francés. Y por último, el 20 de marzo, a las 20 horas, proyectaremos la película La letra escarlata en el Instituto Francisco Fató, también actividad solicitada por las asociaciones de mujeres de nuestro municipio. Pues con estas actividades que abarcan casi todo el mes de marzo, queremos comenzar pero no terminar, con una campaña que nos tiene que acompañar durante todos los días del año y que a ella también se le unen las distintas actividades que desarrollamos, como decimos, con institutos, con colegios, con asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera. También esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Ubrique el portal web de impulso local Ecovec Cádiz. Se trata de un proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. El objetivo del proyecto es permitir la interacción de usuarios, empresas y organismos donde se pongan en valor sus recursos, se impulsen sus ideas, se generen actuaciones e iniciativas en pro del empleo y el emprendimiento. Proyectos interesantes como el este que a través de la del IET y la Diputación pues y apoyando sin duda como es lógico el Ayuntamiento de Ubrique a este proyecto de innovación de portal web. Sin duda todo lo que sea referido a proyectos de para emprendedores, que tenemos claro del Ayuntamiento de Ubrique y así lo estamos apostando con inversiones importantes que estamos haciendo a través también de Zona Franca, donde ponemos a disposición ahora para el mes de abril, que empezará la obra, un proyecto importante para la pequeña y mediana empresa, donde siempre lo que hemos planteado, que esa pequeña y mediana empresa necesita los medios para que su empresa tenga todas las facilidades, pues sin duda, como digo, el proyecto iniciamos esas obras ahora en el mes de abril, con Zona Franca, Cámara de Comercio, y eso va a dar la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas van a contar con naves, con un alquiler a disposición económico, y en este tema de emprendimiento, todo lo que sean para esas nuevas empresas o las ya existentes, de que tengan todos los medios, y como en este tema del proyecto, como digo, del IRT, para el proyecto de innovación de portal web, que sin duda hoy está claro que las empresas que hoy no están de alguna forma en Internet no existen, ¿no? Vamos a una rapidez absoluta de que aquellas empresas que hoy quieran plantearse, innovarse, si no están representadas hoy con una página web donde están vendiendo su producto, y aquí lo que hacemos con la empresa Ecovec, pues sin duda es un trabajo importante, y ponerle a disposición de todos aquellos emprendedores cuanta información quieran para que realmente, como digo, se preste un interés en el tema de las nuevas tecnologías y en las páginas web. Y agradezco por la disposición del IDT, la Diputación y la empresa Ecovec para trabajar en conjunto y poner todas aquellas facilidades a los emprendedores. Bueno, nosotros venimos hoy a presentar el portal web de impulso local, Ecovec Cádiz. Está basado en una tecnología de redes sociales dirigida al desarrollo local. Entonces, a través de esta actuación integrada dentro del plan PITLU Crece, se le va a dar servicio gratuito a todas las empresas de los municipios de Cádiz, integrando servicios de tanto de web, de espacio mini web, información de empresa, como también tienda online gratuita, perfil de usuario, etcétera, ¿no? También tendrán funcionalidades de poder crear iniciativas de promoción, en fin, en realidad es un complejo multifuncional en el que hay diferentes usuarios y bueno, esperamos que va a ser una buena herramienta para el impulso local. En primer lugar, nosotros lo que estamos interesados, por eso también la reunión de hoy, es para informar directamente a la Administración, a los ayuntamientos, para que a su vez informen a las empresas. Entonces, las empresas, una vez que ya saben del conocimiento de esta herramienta que está a su disposición, lo que tienen que hacer es simplemente registrarse y meter sus datos y ya empezar a interactuar con los demás usuarios. También invitar al resto de amigos o de gente que conozcan, porque la realidad es que al ser una red social lo que les interesa a las empresas es que haya cuantos más participantes mejor, ¿no? En realidad hay cuatro tipos de usuarios diferentes. Están los particulares, las empresas, las asociaciones y los municipios. Con esos cuatro tipos de usuarios nosotros queremos integrar a todos los agentes territoriales, ¿no? en esas cuatro tipologías, por lo que pensamos que todos pueden registrarse de cualquier forma, ¿no? y interactuar entre ellos. A las empresas se le da, o sea, el servicio a las empresas es gratuito, porque normalmente pues sería gratuito para todos, menos para las empresas, ¿no? Particulares dispondrían de una red social, como puede ser Facebook, sino que tiene otros servicios, otras utilidades que no tiene Facebook. Por ejemplo, pueden meter y gestionar su currículum, enviarlo a empresas, tienen todo tipo de funcionalidades dirigidas al ocio, de conexión entre personas, como puede tener Facebook igualmente, y además pueden estar informados a través de notificaciones locales de todo lo que se genera en su entorno más próximo. Con ello nosotros pretendemos que esas personas estén informadas de una forma muy eficiente y detallada de todo lo que se realiza en su entorno, ¿no? Para que puedan participar, que esas actuaciones tengan éxito, que haya más actividad y eso genere pues en empleo local y ese tipo de cosas, ¿no? También en la jornada de hoy martes hemos conocido que la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado inicia hoy y hasta el próximo jueves la celebración de un solemne triduo en honor a su titular. La predicación de la palabra correrá a cargo de Luis Piñero Carrasco, párroco de Bornos y vicario episcopal de la Sierra. Además, se anuncia que este próximo viernes la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo permanecerá en solemne besapiés desde las 9 de la mañana. Bueno, pues un año más, estamos en la antesala de lo que es el primer viernes de marzo, es el día grande de los cautivos, el día grande de nuestra imagen titular, de nuestro Cristo titular, y evidentemente, pues como viene siendo tradicional desde tiempos inmemoriales, el viernes será la función principal de Cristo, y antesala a esta función pues se celebra lo que son los cultos cuaresmales, en honor a nuestra sagrada imagen titular, lo que es a nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Un triduo que es lo que se viene celebrando desde que la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado se hizo con la titularidad de esta imagen, y para que lleguemos lo que es prácticamente a la jornada del viernes, pues lo ubicamos en lo que son los días martes, miércoles y jueves, que son los tres días anteriores a lo que es la función principal, como manera preparatoria y como manera de preparación para llegar a lo que es al propio besapié del viernes y a la propia función principal o al día grande del propio primer viernes de marzo. Sí, pues la programación que hemos previsto será los tres días de Eucaristía, de Misa de Trigo, miércoles, jueves y viernes, empieza esta noche a partir de las 8 de la tarde, predicada por Luis Piñero Carrasco, que es el párroco de Bornos y además es el vicario episcopal de la Sierra. Va a ser la persona encargada de predicar lo que es este triduo. Y luego el viernes, pues desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche, está la imagen como tradicionalmente se expone esta jornada de este viernes en solemne besapié. Y posteriormente, a las 9, el viernes no será a las 8, será una hora más tarde, a las 9 será lo que es la función principal, que en este caso también va a estar oficiada por don Luis Carrasco, por Luis Piñero Carrasco, como bien decía, es párroco de Bornos y vicario episcopal de la Sierra. Conforme se vaya acercando el viernes, pues podéis ver en distintos medios de comunicación, distintos medios de información, cómo pues los cautivos, los cristos de Medina Celi, de toda España, de todas las hermandades, pues el próximo viernes, como viene siendo tradicional, estarán en solemne besapié, algunos en solemne besamano, todos puestos lo que es en sus días grandes, el día de los cultos de los cautivos, los cristos de Medina Celi, de las órdenes trinitarias, etcétera, etcétera, todos que tienen, digamos, esta vocación. En la parroquia de Nuestra Señora de Adao, que la hace de canónica de la agrupación parroquial, allí tendrán lugar todos los cultos, y vamos, recalcar que el martes, miércoles, jueves, lo que es trigo, que empieza esta noche, son a las 8 de la tarde, y la función principal del viernes a las 9. Pues el viernes la imagen, la puerta del templo se abrirán como todos los años, a partir de las 9 de la mañana, donde la imagen estará puesta en solemne besapié.